En este martes recemos con el Evangelio según San Mateo, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Jesús dijo a sus discípulos, «Ustedes han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos, rueguen por sus perseguidores. Así serán hijos del Padre que está en el cielo, porque él hace salir el sol sobre malos y buenos, y hace caer la lluvia sobre justos e injustos. Si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa merecen? ¿No hacen lo mismo los publicanos? Y si saludan solamente a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? ¿No hacen lo mismo los paganos? Por lo tanto, sean perfectos como es perfecto el Padre que está en el cielo». Palabra del Señor. Cuando se sube una montaña se experimentan muchas sensaciones. Cuando se empieza a escuchar la palabra de Dios, también. Ya lo habrás vivido alguna vez, lo estarás viviendo ahora, encontrándote con textos nuevos que nunca habías escuchado. Te estará pasando con este sermón de la montaña. Los comienzos siempre, en general, en todo lo que emprendemos, son para entusiasmarse. Siempre es lindo empezar algo. Siempre es lindo emprender un viaje nuevo, una ruta nueva. Por eso cuando se empieza a subir, a trepar la montaña, se empieza generalmente con ganas, entusiasmado, mirando la cumbre, deseando llegar ahí, mirando el lugar donde queremos llegar, mirando la meta. Con las palabras de Dios nos puede pasar lo mismo, con la misma palabra. Al mismo tiempo, la cumbre atrae, nos dan ganas de estar ahí rápido, nos da ansiedad, anima a levantar la cabeza y a poner todas las fuerzas en cada paso que damos. Imaginemos eso. Imaginemos eso mismo, pero siguiendo que Jesús es la cumbre. Él nos espera en la cumbre, siendo siempre Él la meta, el camino, la verdad y la vida. Él está en la cumbre, esperándonos para hablarnos al corazón, explicarnos las palabras inspiradas por el mismo Espíritu Santo. Él está en la cumbre diciéndonos este sermón desde la montaña para darnos vida, para llenarnos de vida. Pidámosle al Espíritu Santo que nos llene de deseos de subir, de animarnos a escuchar y de no asustarnos con palabras que parecen a veces imposibles de vivir. Pidámosle que nos ayude a levantarnos si nos cansamos, que nos ayude a tomar el descanso necesario cuando necesitamos tomar aire. Como decíamos ayer, no se puede ver bien las cosas sin subir, sin verlas de arriba, o no se puede ver distinto, digamos. Lo mismo que no se puede comprender la palabra sin hacer un esfuerzo para salir de uno mismo, sin ver de otro modo las cosas que estamos acostumbrados a verlas de una manera distinta. Mucho menos las palabras de algo del Evangelio de hoy que parecen cada vez más difíciles e imposibles para nuestra pobre mente y nuestro corazón mezquino, que no termina de comprender a Dios como Padre de todos, de buenos y malos, como Padre que no hace distinción y hace llover sobre todos, sobre justos e injustos, y hace salir el sol, como decía, sobre buenos y malos. En la vida todos hemos oído muchas cosas. Por ahí en la vida te enseñaron muchas cosas sobre lo que es amar. Por ahí en la vida fuiste adquiriendo muchas formas distintas de amar según lo que te enseñaron. Algunas muy buenas, por supuesto, y otras hay que reconocer que no tanto. Todos fuimos aprendiendo a amar realmente como pudimos, según lo que vivimos, según lo que nos enseñaron, según lo que vimos. Muchas formas las copiamos, las adquirimos sin darnos cuenta, otras las fuimos construyendo nosotros mismos por decisiones propias. En definitiva, no somos perfectos, ni mucho menos, no amamos perfectamente como quiere el Padre, porque no nos amaron perfectamente, ni tu familia ni la mía es perfecta. Sin embargo, a pesar de todo esto, estamos hechos para amar y para amar como ama Dios, y es lo único que nos dará la verdadera felicidad. Hoy Jesús nos propone el desafío más grande que podamos imaginar, el pico más alto que podamos subir en la vida espiritual, un desafío no apto para cardíacos, para aquellos que tienen vértigo. sean perfectos como el Padre que está en el cielo es perfecto. O como dice otra traducción, sean misericordiosos como el Padre es misericordioso. Increíble la propuesta, increíble invitación de Jesús. Antes que nada, debemos evitar confundir la palabra perfección con un perfeccionismo moral o como pretensión de no equivocarse nunca, de no caerse, con un perfeccionismo humano, un moralismo. No, Jesús se refiere a otra cosa más profunda. Tenemos que ir más allá de la justicia de los escribas y fariseos, que incluye el deseo de no equivocarse, por supuesto. En el fondo nos está diciendo, dicho de otro modo, amén como ama mi Padre, amén como los ama mi Padre, amén a buenos y malos, tengan misericordia, no discriminen el amor, diciendo, ¿quién es digno de ser amado? Un hijo de Dios quiere amar como su Dios, como su Padre. Seguimos con el tema de ser hijos. Porque si somos hijos, ¿cómo vamos a odiar a alguien? Si somos hijos de un mismo Padre que ama a todos, ¿cómo es posible que le niegues el saludo a alguien? El odio, el rencor, el enojo, el negar un saludo, el devolver con el mal al mismo mal, son reacciones de los que todavía son inmaduros, no se sienten hijos de un mismo Padre, del que todavía no cree verdaderamente, no tiene la fe suficiente para creer que Dios todo lo puede. Jesús nos mandó estas cosas no sólo por los enemigos en sí mismos, por aquellos que no nos aman o nos hicieron algún mal, sino también por amor a nosotros mismos. No sólo porque todos son dignos de ser amados, incluso los enemigos, como vos y yo, que también a veces nos hemos comportado como enemigos, que a pesar de nuestros errores, también nos merecemos el amor, sino porque nosotros tampoco somos dignos de odiar a nadie, nos hace mal. Ahí está la enseñanza profunda de hoy. El odio daña al que lo tiene, te daña a vos mismo. Por eso, al perdonar a un enemigo, te perdonás también a vos mismo, te librás de un peso muy grande. Nos podemos preguntar, ¿quiénes son nuestros enemigos? No solo los que alguna vez nos hicieron un mal, sino también aquellos que nos cuesta amar por diferentes razones, aquellos que no nos caen bien, aquellos que nuestro corazón rechaza por una cuestión de piel, como decimos. ¿Qué nos pide Jesús? ¿Que seamos amigos? ¿Que andemos a los abrazos? No, que por lo menos no le neguemos el saludo, que recemos por ellos, que no los critiquemos, que no les hagamos el mal como nos hicieron ellos, que no los juzguemos, que no le paguemos con la misma moneda. No nos olvidemos que el mandato de Jesús es también por nosotros mismos. Acordémonos que no somos dignos de odiar a nadie. Nuestro corazón está hecho para cosas más grandes. Somos hijos de un mismo Padre que ama a todos y está deseando siempre que sus hijos no se desprecien entre sí. Lo mismo que vos pretendés con tus hijos. Probá hoy saludar al que no te saluda, al que te lo negó alguna vez. Probá rezar por el que no te quiere y te critica. Probá mirar de otra manera a aquel que no te cae tan bien. Vas a ver que no nos vamos a arrepentir. Vas a ver que no te vas a arrepentir. Que tengamos un buen día y que la bendición de Dios, que es Padre misericordioso, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nuestros corazones y permanezca para siempre.